Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca con casa llena y el corazón contento, la barriga llena también. Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 309 de La Charamusca, grabado el 21 de febrero, martes 21 de febrero del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes esta noche, súper contento porque también tengo la barriga llena. Y contento porque aquí está nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Yo no voy a decir la misma tontera que ustedes dos, pero sí, como tengo la barriga llena, con razón estoy contento. muy contento de estar en una charamusca más. Robbie, te extrañábamos por tus múltiples accidentes de degustativo de comida rápida, que casi te nos quedas y viste a la pelona. Teníamos como 5 charamuscas de no verte. Bienvenido. Gracias, gracias. Un gusto estar nuevamente aquí. Y también feliz que tenemos a invitada de lujo. Estamos hablando de nuestras queridas amigas, nuestra especial. Ya le podríamos decir que es una productora ejecutiva del show, porque ya nos ha ayudado a planear y a ejecutar. Los eventos especiales. Eventos especiales. La subgerente de administración, porque planea, ejecuta, sí, organiza. Pero a mí me gusta más babosada y media. No, subgerente de babosada y media. A todas les gusta. Hola, hola. Y también está aquí con nosotros nuestra querida amiga Lía Archer. Hola, Lía. Hola. Bueno, y empezamos nuestra charamusca con Marcito, como siempre. Pues Mara, nada más. Disculparnos con ustedes que la semana pasada no pudimos grabar, pero era el mero 15 de febrero. 14. Bueno, 14 de febrero, lo que pasa es que el 15 puse la disculpa en el blog. Fue el mero 14 de febrero y estábamos pues cada quien empiernados. Yo no, de hecho. La Caro andaba de viaje, así que. Sí, sí, no se podía. Entonces sí, estábamos cada quien pues en nuestras actividades de San Valentín. Entonces no pudimos grabar, pero esta semana por eso estamos acá. Y estamos súper contentos de contarles a todos nuestros oyentes que hoy cumplimos otro de nuestros propósitos de año, que era comer. Es casi una misión. Sí, era una misión en la. Por eso, fíjate. La misión en la misión. Sí, sí, es que ella dijo, no, yo tengo que mantener. Trasladamos la sección Mission in the Mission. Y ahora es la misión. Ahora es la misión en Zíbar. La misión en Zíbar. Y esta semana la misión en Zíbar fue. Probar el pollo bonanza. Así que conseguimos 2 pollos bonanzas y aquí los acabamos de comer. Y estuvo rico. Buenísimos. De chuparse los dedos. Sí. ¿Y el escabeche qué onda? ¿El escabeche a qué sabía, Omar? Un poquito como a barnizado, así. Te daba ese aftertaste a químico volátil. Sí, era como barnizado con pimienta. Sí, sí, sí. Era medio. Lía, ¿a qué te supo? A que no triunfó. el escabeche, vea. Pero sí, porque el pollo estaba súper rico, el pollo de verdad. Fue prueba superada, la verdad. Sí. Se los recomiendo. Me terminé de llenar con la alita de la Ale. Ajá. Bien redundante suena eso. La alita de la Ale. Redundante y repetitivo. Sí. Es que hoy hubieron varios de esos comentarios. Como que es tu hija. Hoy hubo varios de esos comentarios así medio especiales, ¿verdad? El día de hoy, desde que la Lía dijo, yo aparto la pierna, desde ahí ya... No, perdón. Desde ahí un gran degenere. Perdón, pero dijo, yo aparto la piernita. Ah, sí, también, sí. Y también, no dijo de quién. También me guardan esta pieza de pollo. Sí, sí. Uy. Ay, pues bueno, sí. También aprovechar para mandar saludos a Guanac 1486, a Candy Calero, nuestra querida Candy que se nos ha perdido. Candy, yo la quiero conocer. Ahí está. Candy, yo te quiero reconocer. Bueno, también a Sergio Villeda y a Icari Noé. Así que saludos. Ay, a Rark. Saludos a Rark también. Saludos a la Mara. Y aquí hay algo que se llama tráfico en Tegus, que me imagino que es Tegucigalpa, pero saludos igual. ¿Cómo se llamaba aquel que le hicimos el intro de... ¿cómo se llamaba? A las 6 de la mañana de... Pepe Barrascout. Sí, Pepe Barrascout. Pepe Barrascout. Ese cosito era bien chivo. El promo que hicimos Pepe. Lo tenés por ahí. Fíjate ese que déjame así. Buscarlo, yo creo que sí. Y lo habrá puesto porque era sí. Nosotros lo hicimos bien relajado y después y oímos el blog y era como buenas noches a donde quiera que sí. Se encuentren. No, era buenos días. Porque la música era como el lenguaje de las almas. Era una cosa como de meditación trascendental o una cosa así. No, tampoco. Bueno, de Pepe Barroscucci. Aquí está el promo. El Salvador. Cuna de bebés salvadoreños. Origen de comida salvadoreña. Madre de hijos salvadoreños. O sea, un montón de salvadoreños, pues. Más que un montón. Una plétora. O sea, un cachimbo. Y estamos en todo el mundo. Y haciendo de todo. Tierra. De esa que cuesta quitársela de las manos. La llevamos más que dentro de nuestras uñas, en nuestros corazones. Yo conozco un buen cardiólogo. La Charamusca. El podcast más alegre del Salvador. Conquistando oyentes en todo el mundo. Uno por uno. Uno. Uno por dos. Dos. Uno por tres. Tres. ¡Ya! Escuche La Charamusca en vivo todos los lunes a las 8 p.m. hora del Salvador. ¡Ma! En live.svmedios.com o en lacharamusca.net, cuando quiera, para escuchar todos los shows que hemos grabado. Saludos a Pepe Barrascut a las 6 de la mañana o a la hora que quiera. Todo modo es podcast. Ahí está el promo que hicimos para Pepe. Como en 5 minutos. Sí, la verdad que sí, un poco. Nos alargamos demasiado. Dura más eso que el podcast de él. Sí, un podcast. Son. Creo que una canción, nada más. Una canción de 2 minutos y. Y el intro. ¿Qué dice ahí Mario Girón? La última vez que como de ese pollo fue en los 70s. Es un pollo que hasta helado es riquísimo. Sí, de desayuno, un sabadito. Sí. Como comer pizzelada. Y Mario, ¿por qué no lo ha vuelto a probar? Si está buenísimo. Lo acabamos de Fíjate comer nosotros. Eso de la pizza buena. Helada creo que es una técnica más gringa. La pizzelada. Porque aquí la pizza recalentada así en cacerolita, sin aceite ni nada, solo que hasta se le pegue el queso. O así, en hornito. Es bien buena. Quizá más rica tostador. Que... En hornito tostador. El hornito tostador es indispensable en mi casa. Ahí se calientan las pizzas. Es como las pupusas. Después nos contás cuánto te sale de luz. Esa es una plancha, viejo. Ahí es una camisa que planchas cada vez que te comes un pedazo de pizza. Bueno, lo máximo. Hey, hola, Fer López. Hola, Fer López, bienvenido. Invita a Mausito por Twitter o por algo. O por algo. Saludos a Fer. La Bambinos helada era súper buena, dice acá. Bueno. ¿Y cómo se llama la pizza esta de Santa Tecla? ¿Una que tal? La Pizza Italia. La Italia. Buena. Buenísima. Te dan la salsa aparte. Mira, y esa es... ¿tiene como que historia de muchos años o es nuevo? ¿O algo nuevo que ha surgido? La Pizza Italia. Hay que preguntarle a algún tecleño de corazón. Y ahí sí hacen... Yo he visto cuando voy a esa pizza que ponen rótulos que... reunión de metafísica, no sé qué. Como que hay un día de la semana que se reúnen ahí, quizás el... El diseño del lugar es un poco ecléctico. Ajá. Así como mezclado. Kitsch. Sí. La combinación de loroco y camarones es rica. Uh-huh. Wow. Y de repente la charamusca se volvió en guía culinaria. Guía culinaria, sí. Poner los caballos. Okay. Mira, No, y lo que no sabe la Mara es que los caballos Omar los hacía, así es. Como lo está haciendo. ¡Qué paja! Sí, eso era lo caballos. Sí, eso era. Es que nuestro productor en esa época, que era Oscar... nunca encontró. Se negaba a buscarlo. Sí, se negaba a buscar el efecto del sonido. Oscar Martel todavía lo veo. Todavía deja Martel el grande. Cliente mío. Oscar Martel era nuestro productor y él tenía, me llegaba que tenía una cantidad enorme de efectos de sonido. Y los sacaba en dos cuestazos. Negaba lo que se necesitaba. Voy a oír esos shows. Pero los caballos no. Se negaba. Decía que no los tenía. Sí, había un par de cosas que se negaba, que los caballos, los poemas no le gustaban. Lo dicho por Robbie. La iridióloga. La iridióloga no le gustó. No le gustó, la iridióloga la hizo. A mí tampoco me gustó mucho ese show. No lo voy a volver a oír porque me va a dar estrés. Era una señora que leía el iris del ojo. Sí, y sí. Nos dijo, ¿sabes lo que nos íbamos a morir? Literalmente. Bueno, sí, sí. Yo creo que el peor liderado de los tres fue Robbie. Sí. Y hasta ahorita, so far so good, porque sos tenía... el que has estado más cerca de... Pero no le pego a la papita frita. El patear el carro. Eso no te puedo decir, ¿verdad? Mira, usted, mira cuando vos te dijeron que fast food te iba a matar, no te imaginabas que así, ¿verdad? Sí, caballo. Ajá, cuando me dijo, tenés cuidado con la comida chatarra, pero no pensé que a eso se refería. Ay, Dios mío. Para los que nos están escuchando por primera vez, a Robbie casi lo asfixia una papita frita. Por eso es que hablamos de eso. Sí, cabal. Así que, miren. Hubiera sido puré de papa, te nos quedas, papá. Miren, les quería contar. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Empezamos. No, tuve otra experiencia con... Mire, yo le... Espérate, Robbie, yo quiero hacer un paréntesis aquí para los que por primera vez nos oyen. Sí. En la charabusca cuando Robbie dice, miren, espérense, les quería contar. Esa es toda una sección. Buckle up. No, esto está sencillo. Cuando Robbie dice, tengo algo que contarles, solo se imaginan esto. Adelante, Robbie, cuéntanos. No, algo sencillo, pero les quería contar porque nos dio un poco de risa. Otra experiencia. Otro gato dentro de tu casa. Busca la canción de Benny Hill. Okay. Otra experiencia con vigilantes de colonias. Ok. Que ya tenés varios. Ya tenemos un par ahí. Uh-huh. Pues este es nuevo. Uh-huh. Estábamos saliendo de una reunión en la que estábamos con la Caro. Uh-huh. Y entonces teníamos que ir a traer un paquete a la casa de una amiga, a su colonia. Entonces la onda es que salimos a las 11:00 salimos de la reunión en la que estábamos. 11 de la noche. Pero un paquete a las 11 de la noche, una colonia desconocida. Pero la amiga nos estaba esperando para... No, pues siempre alguien te lo tiene que entregar. Entonces la onda es que llegamos al lugar, ¿ve? Era un pasaje de esos que tienen... un portoncito, ¿verdad? Y todo con dos vigilantes. Entonces... Siempre hay dos, ¿verdad? Quizás para que no se duerman, ¿verdad? Quizás para dormir, por turnos. Pero la onda es que llegamos y con las luces, ¿verdad? Vimos que medio se asomaron y no nos querían abrir. Entonces la Caro abrió el vidrio y dijo, mire, venimos a la casa de tal persona. Y nos dice, mire, estas ya no son horas de andar de visita. Mire, ya son casi las 12 de la noche, nos dice. Mire, no le pudo ocurrir venir 5 minutos antes. Ahorita me tocaba dormir a mí. Oye, ¿se durmió este otra vez? Sí, fíjate, nos regañó. Mire, ya son casi las 12, estas ya no son horas de andar de visita. Se sintieron mal, obviamente, ¿verdad? Sí, o sea... ¿Qué decís a eso? Decime. O sea... Perdón y retrocedes y te vas a tu casa. Sí, ¿y qué más? Eso ya he dicho yo. No, nosotros le dijimos, mírenos, está esperando. No había visto la hora. Mírenos, está esperando, le dije. No son horas de esperar a nosotros. Un poco tarde, ¿eh? Total que nos abrió, pero... Regañadientes, pero sí. Mira, no... entrégueme el paquete rápido. Está enojado el señor. No nos da donde dormir, por favor. Nos va a cuetear. Sí, no me sentí regañado por padre de familia. Mira, hubiera sido bueno que se hubieran combinado la otra historia que tuvieras, que al salir, ¿hacia dónde se conduce? Sí. Eso es como cuando antes no habían celulares y uno tenía su teléfono de línea fija, ¿verdad? Uh-huh. Y ya le hablaban a uno tipo 10 o pasadita a las 10 y contestaban los papás, esta ya no es hora para estar llamando. Ya no son horas para estar llamando, y uno todo achicado después, mira, decir a tus amigos que después de las 10 ya no llamen a esta casa. Vos tapando el teléfono, ¿verdad? ¿Cuál? Se habían colgado ellos, uno todo achicado así en el cuarto. Sí, eso me recordó a mí, fíjate, justamente. Me dijo, mira, ya no son horas de andar. Pero de vos, visita, ¿qué le respondiste? ¿Perdón o...? No, o sea, la cara le dijo, mire, o sea, es una amiga y nos está esperando. Realidad no le había preguntado eso, Robbie. O sea, la Caro dijo eso, pero él no hizo esa pregunta. Mira, ¿sabes lo que me acabas de recordar, Lalia, cuando mencionó eso? Es cuando la chera que a vos te gustaba, cuando estabas en el colegio, te decía, mira, háblame, pero háblame a tal hora. Y te contestaba. Y te contestaba el papá. Y bien enojado. Cuando te contestaba la mamá, era más tranquilo, porque las mamás te las podía ganar. Fíjate que teléfono. Yo tenía la suerte de que las mamás, yo me ganaba a las mamás súper fácil. Entonces, como que, ¿quién va a ir a la fiesta? Que la rifaban, ¿ok? No, fíjate que llegó hasta que mis compañeras preguntaban a las hijas, mira, ¿vas a ir a la fiesta? Sí. ¿Y va a ir Omar? Sí. Ah, vale, pues entonces sí puedes ir. Ah. Y yo, pocha, ¿verdad? Pero después me di cuenta que eso era malo, o sea, eso no, eso... Va a ir tu amigo Omar, estaba sí. Friend ¿puedo ir yo? Forever. Estaba en el friend zone para siempre. Después me di cuenta. Feo. Sí, sí, uno tiene que ser el chico malo cuando es en el colegio, cuando está en el colegio. Hey, saludos a Mauxito. ¿Qué pasó, Mauxito? Mauxito, aquí estamos con la Lía. Ey, se va Mario Girón. Hola, Mauxito. Mario, ¿por qué te vas? No te vayas. El papirrín me decía, dice Fred. Robby, por favor, contanos otra pasada de esas. Tenés días de que algo te haya pasado, men. A mí me encantó el podcast pasado. Sí, el pasado fue. Que estaban hablando de las historias secuestradas. Ajá. Sí, el secuestro de historias. El secuestro de historias. O sea, eso tiene que ser un documento para, o sea, oficial. Eso debería ser penado por la ley, o sea, sí, eso es. Sé que siempre que vas a contar un tema anécdota, para tesis debería ser. Sí, eso puede ser un tema de tesis, de comunicaciones. O literatura o sí. Alguna cosa así. ¿Qué plagio de historia? Secuestro de historias. Sí, es como... Pero ellos han generado todo un... ¿Cómo es lo del yodaísmo? Lo del yodaísmo y lo del ecoísmo y qué sí. Otro. Una breve, un breve review de lo que es el yodaísmo. El yodaísmo es cuando alguien te dice... ¡Ey, qué bonito está el día! Y la respuesta es... El día está bonito. No. Es el bonito el día está. Eso está, mira. Ese es nuestro Yoda. Sí. O alguien te dice, puchica, ¿cómo está lloviendo hoy? Está lloviendo está hoy. No, pero es que ese el yodaísmo no es el mismo ecoísmo. No, el ecoísmo es cuando alguien repite nada más las últimas dos palabras de la frase. Como que... Miren, este día sí que ha estado haciendo calor. Calor ha estado haciendo. No, solo calor. Solo calor. Calor. Sí, ese es el ecoísmo. Ese es el ecoísmo. Sí. No, miren, lo otro, hablando de juegos de palabras y cosas de esas. Bien yuca con los niños. ¿Vos? Ajá. Para mí es bien fregado porque Pablo no entiende de sarcasmo. Entonces es bien feo porque la vez pasada le digo... No, espérate, yo creo que es más feo que vos estás siendo sarcástico con tu Yo voto por Omar. Sí, mira, pero la vez pasada le digo, tenía que ir, mira, me pidió permiso no sé qué, y yo le dije, para andar a guardar tu carro, ve ahí no sé qué, y vi que iba para donde... Pablo, ¿y cuándo pensás ir a guardar tus carros? El miércoles. Un aplauso para Pablo. Otro día le digo, bueno, Pablo, ¿y a qué horas te vas a terminar la cena? A las 11:30. No un minuto antes ni después, a las 11:30. Y vos le dijiste, ¿y crees que esas son horas de cenar? El otro día quería que le mostrara un video en la compu. La compu estaba como por allá en el maletín. Entonces le digo, vaya, anda, tráeme la computadora. Entonces la empezó a jalar, pero como pesa para él. Entonces la iba jalando, pero sí, total que la dejó aventada. Y me dijo, papi, mostrame el video. Y le digo, Pablo, ¿y quién crees que me va a traer la computadora? ¡Mami! Sí. Sí, es, No, pero es que eso rapidito se tiene uno que... Rapidito uno tiene que darse cuenta de que esas preguntas no se hacen. Exacto. Y más bien, uno tiene que decirle al niño las cosas, no preguntarle las cosas porque los traumas. Pablo, ¿y a qué hora? Pues, a las 11 y fe. No, eso sí te lo digo, que el niño te respondió perfectamente bien. Sí, o sea, no, respondió bien, pues, pero... Para su edad, esa fue una fabulosa respuesta. No, pero qué bárbaro. Está bien. Como la Lucy, que va a cumplir... 5 años sí. En su próximo cumpleaños, ¿verdad? Sí. O sea, claro. No hay duda. No. ¿Cuándo cumples años? Es mi próximo cumpleaños. Sí. Bueno, yo creo que la Lía nos debería contar algo. ¿Qué onda, Lía? Hola. ¿Qué te ha pasado? Nada, fui a ver Star Wars Amenaza Fantasma en 3D al cine. Ajá. Y no triunfó. No triunfó. ¿Qué tal se ve el Jar Jar Binks en tercera dimensión? Gracias a Dios que no funciona mucho el 3D, pero así no lo tenía uno en la cara. Pero yo esperaba que la escena del pod race hubiera sido más chiva, pero es que no. Y yo sigo Star Wars en Twitter y todos los gringos hablan de qué maravilloso ha sido ver la película en 3D, que sentían que así los lightsabers les volaban la cara y los pod racers, y yo aquí en el cine no viví eso. ¿Y habrá sido un tema del cine o habrá sido un tema que tenía expectativas muy altas? ¿Habrá sido un tema que te dejaste tus lentes y no te pusiste los que eran? No, me puse los dos, me puso para ver y para ver 3D. Pero no triunfó. Poneme la canción de Ando buscando una chica 3D. ¿Cuál es esa canción? Gala, por favor. Aquí yo pienso que Nacido para Triunfar sería bueno que le hicieran 3D. O sea, si uno es fan de Star Wars, vayan a verla porque, pues sí, vea. Pero mira, ¿y por qué hicieron esa película? Si eres fan de Star Wars, episodio 1, sí, really. Es la peor. Pero sí, ¿por qué hicieron esa en 3D? Porque era la peor. No, porque las van a sacar todas. Y van a hacer Return of the Jedi y lo van a hacer en 3D. Se supone que todas, que las seis. No se puede. Ahí está. Ni 2 segundos. Y subile, porque la parte donde dice que es una chica 3D. Ando buscando una chica 3D. Para llevármela pa' un perreo 3D. Okay, ¡qué horrible! Es que ando buscando una... No, that's all right. That's fine. Suficiente. Hey, hombre, actualice. Vaya, Lía. No pongamos reggaetón aquí, por favor. Ok, Lía nos va a dar una canción que esté de moda ahorita para ponerla ahí de base, de fondo. Algo ahí que te guste para que Omar lo busque y que no... Pongamos unos clásicos. Pongamos The Beatles. Vale. Perfecto. Yeah. Pongamos Hello, Goodbye. Sí, sí. Bye. Ok, para mientras, Kiyosuke. ¿Qué más nos tienes, compañero Guido? Ah, miren, les quería contar que Perdón, mira lo que dice Mausito. Uh-huh. Qué guío el guío. Gracias por mantenerte al margen, Alibeía. Mausito, luego hablamos. Ey, Zanzíbar, tenía rato de no ver a Zanzíbar. Ey, ¿qué pasó, Zanzíbar? Qué bonito, man. ¿Quién? Es como una reunión así... Sería bueno que todos estuvieran... Por El Salvador ya no nos oye, vea. Por El Salvador se nos desapareció, nunca supimos cómo se llamaba. Sí, nunca supimos el nombre. Yo creo que le pegamos en alguno de esos. Sí, y el doctor Diego... Y Doug, y él... Yo me acuerdo de un Doug o algo así. Doug a veces se une. Sí. Y Orlando, ¿cómo es? Francisco de Orlando. No, Roberto Miranda de Orlando. Uh-huh. Hoy Orlando ha estado bien. A veces Roberto Miranda de... Bueno, cuando fuimos a Orlando nos invitó a cenar Roberto. Por cierto. Solo me estoy acordando de la plática en la cena acerca de Orlando. Bueno, a mí me pasó algo bien parecido en el turno del kinder. En el Magic Day. En el Magic Day, que el fin de semana tuvimos el turno del kinder a donde van nuestros hijos. Y entonces al salir nos encontramos... Pero ya íbamos saliendo del turno con la Caro, el niño... Y el niño iba a su clase de música. Entonces, íbamos justo con el tiempo. Y nos encontramos este amigo que era padre enlace. Con la gran camisa, con el nombre del kinder aquí, ¿verdad? Y todo. Y nos dice, mira, Roberto, ¿qué onda? No sé qué. Mira, te dejo porque el niño ya va a su clase de música. Ah, va a clase de música. ¿Y dónde va? ¿Y dónde va? Me dice, ¿dónde va el niño? Y yo le contesté el nombre del kinder. Yo le dije... En lugar de darle la clase de música, le dije... Campo Verde. El niño va a Campo Verde, le digo. Y se me queda viendo como... O sea, era el turno del kinder. Él era el logotipo del kinder. Fue profesor del kinder. Y vos toda la profesora. Y entonces me dice... Pues, de verdad, espero que vaya a Campo Verde. Me dijo que no sea hobby de ustedes estar entrando a turnos de otros lados. Sí, fue un poco, me sentí un poco pato, la verdad. Ahí lo tengo, vieras qué bueno el kinder. Vale, les voy a contar. A ver. 1, 2. No, fíjate que ahora fui a Metro porque le fui a cambiar las baterías a unos controles y unas cosas y había mucho tráfico. La cosa es que me parqué, no me acordaba bien a dónde estaba el lugar de donde cambian las baterías y me parqué donde primero encontré parqueo porque estaba bien lleno y tuve que caminar un cacho. Pero me extrañó tenía días de no ir a Metrocentro, no tanto, pero de caminar así, dar una vuelta, y me di cuenta que un montón de locales que eran íconos antes de Metrocentro ya no están. Por ejemplo, ustedes díganme algunos que se acuerden locales viejos de Metrocentro, les voy a decir que hay ahora, vaya. Heidi. Ajá, eso iba a decir ahorita yo. En Heidi está Tienda Libre. Y enfrente estaba Tío Pito. Tío Pito, ahora está unos hot dogs El Paso. Constantino Chaín y compañía. Constantino Chaín y compañía, Dollar City. El Petate. No, Constantino Chaín todavía está, creo. Ah, ok. Petate creo que Sur. Todavía está el Petate Sur, el Metro Sur. La Tortuga Veloz. La Tortuga Veloz está hoy Taco Bell, creo, Wendy's. Nenuco. Híjole, ¿por dónde estaba? Por Kismet. Por Kismet. Ahí está ahorita. Mira, ahí está ahorita. ¿Dónde era Kismet? Ay, papá. Te no. Poncharon. No, no, fíjate que no. Hay una enfrente de donde era Kismet, está uno que venden relojes Seiko. Terson, dice. Omnisport, como pregunta. Omnisport, no me acuerdo dónde estaba, pero miren, traigo a colación esto porque yo siento. sí. Mira, yo lo que es la moda parisiense estaba en Metrosur. Sí. Sí, todavía sigue ahí en Metro Sur por el Pollo Campero. Yo creo que ya la quitaron. No, no, vea, todavía no, está. Yo creo que todavía está. Mira, para ustedes, ¿cuál era el punto de encuentro por excelencia en Metrocentro? Las gradas eléctricas. No. ¿O alguien más? La Fuente. Nos vemos allá por... Es el punto de... Yo creo que al más de alguna vez te... Bueno. Por el Pops. Por correcto, el Pops, correcto, Archer. Por el Pops. Y ahora paso por ahí. Es cierto, es de la misma empresa y todo. Jungle Snow. ¿Qué es eso? O sea, es el sorbete de ahora. Sí, viejo, pero no es lo mismo decirte espero allá por el Pops que ahí nos encontramos en el Jungle Snow. A mí no me gusta el Jungle Snow, solo son nieves. Los uniformes están interesantes, debo de admitir. Yo no los he visto. ¿Cómo son? ¿Como Jane? Son como que estás viendo Tomb Raider. Como Tomb Raider. Son mejores los del Hooters. Pues sí. Pero fíjate que no solo es el uniforme, viejo. Yo creo que Hooters y sorbete no mix bien porque, ¿verdad? Luces altas y todo. Pero no solo... No... Oh, pues pero sí, mira, wow. No solo es el uniforme, viejo. O sea, es la materia prima, decís vos también. Sí, yo me acuerdo en un Hooters, en ¿dónde fue? No me acuerdo no me acuerdo dónde fue que fuimos. En Orlando. No, no me acuerdo. No me acuerdo dónde fue. Pero la Wisconsin. Cosa... La cosa es que la señora... La señora con el uniforme formal de Hooters. Ya todos lo conocemos. Ajá, y todo. Uh-huh. Pero era una señora, o sea, era una señora. Que quizás se enfermó la hija y mandó a la nana. Una señora, o sea, nosotros, ¿qué? Habrá llevado 20 años. Aquí hubo un Hooters por la chulona en la Constitución. Ah, pero ese Hooters, ah. Sí. Sí, pero era con J, vos. Sí. Con U. Hooters. Y tiene la U. Hooters. No tenía té en el... Era como el jarro Hooters. Café. Hooters. Y las boquitas eran jutes. Al guay. Pero hubo, vaya. En Guate hay. Vaya, pero mira, volviendo al tema, sí, ¿se acuerdan ustedes de un lugar que se llamaba Bambi? Que quedaba ahí por la Torre Roble. Vendían cosas como bordadas y cosas bordadas así. Bordadas y cosas sí, así como sí. De camisetas del Salvador, de Comotoy y todo eso. Ajá. Uy, y ahora yo dije, bueno, no esperaba ver Bambi, pero yo dije, ella quiera Bambi, farmacias económicas. Mira, o sea, La Maya Hacha, ¿sabes qué hay ahí? Hay un Fun Time, algo así, que es de juegos. Así de esos que saltan los bichos. Que bailan. Tipo World Games, una onda así. Tipo World Games, pero pequeñito. ¿Dónde era la Maya Hacha? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Solo abogados, sí, van al Hooters. Sí, porque era el Hooters. Hooters. Ya cerró en Guate el Hooters. Dice, ¿se acuerdan cuando todavía existía el Bolerama viejo? ¿El Bolerama Jardín? Sí. Sí. Habían unos que equivocaban y subían al, a un lugar. ¿Cómo era el club salvadoreño? Era, ¿cómo llamaban? El Oráculo. Después se le borró el Ora. Vamos al culo. Qué fama. Qué fama. ¿Y vos fuiste, yo? Jamás. No me dejaron entrar. Aquel silencio. No me dejaron entrar. Vos sí fuiste, Roby. No. No puedes mentir. Mañana es miércoles de ceniza. Hey, mañana es miércoles de ceniza, no. Por cierto, hoy fue martes de Mardi Gras. Hoy es Mardi Gras. Y lunes de Carnaval de Río. Sí. Uy, o sea, estamos yendo como Sin City, sí. Miércoles de ceniza. Es que sí es, esa es la pila de todos estos carnavales, es que... El degenere antes de cuaresma. Sí, Mardi Gras significa martes gordo. O sea, Mardi de martes y Gras de graso, o sea, de gordo. Y entonces en la antigua Roma, cuando ya veían que venía la cuaresma, ¿no? Era como el martes era chupemos, comamos, orgías, yeah. No, espérate. Chupemos, comamos, orgías. No, no es orgías, es otra cosa. Sea, terminen pues. Amos. Nos amamos. Ah, bueno. Y con muchas ganas. Y entonces, ya después el miércoles, ya empezaba la cuaresma, ya todo sedita, ¿verdad? Y moderados con todo. Eso, pero eso se oye bien, tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Sí. No, y sí, supuestamente hay una película... Alevosí y ventaja. Hay una película peruana, que no recuerdo muy bien, pero era... Made in USA. No recuerdo si esa es. Que el mero, el día antes, ¿verdad? De la cuaresma, una cosa así. Creo que también Mardi Gras. Que todos tenían que... Ese es el día que tenían que pecar porque se les perdonaban los pecados después de eso. Es que era un pueblito en Perú, pero un pueblito ahí refundido y perdido. Y entonces ese era el día... en que Machu para Picchu. Ellos, por ahí, por el Cusco, ajá. En que Dios volteaba la mirada. Entonces era permitido para ellos hacer de todo. Y hacían de todo, hasta padres con hijas y un gran degenere. Un gran degenere, exactamente. Perdón, no me estaba riendo lo que dijo Lía, sino que de un clasificado, que ya vienen. Ya vienen, próximamente. Espéralos. Señoras y señores, nada más quiero interrumpir un segundo para un comentario algo serio. Si usted quiere ser productor ejecutivo de la Charamusca y patrocinar nuestras comidas de pollo bonanza y otras cosas como esas, por favor visiten lacharamusca.net, aprieten el botón de donaciones, ponen la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. O en su defecto, adelante con el DGNL, Robbie. Nos mandan la comida. Como nuestro productor ejecutivo que tenemos. Tenemos productor ejecutivo esta semana. Sí, claro. ¿De dónde tela si no hay araña? Gracias a que tenemos el pollo bonanza. Gracias al chinito, perdón, que es el dueño del pollo bonanza, pero... Es chino el dueño. Así dicen, fíjate. Dicen que sí. Al parecer. Ha de ser. ¿Por qué? Porque tenía chile el escabeche feyo. No, es un escabeche rico, vea, por si nos quieren patrocinar. Tienes razón, nuestro amigo Douglas Fuentes fue nuestro productor ejecutivo de esta semana. Así que mira qué bárbaro. Douglas Fuentes, usted ha sido el productor ejecutivo del episodio número 309 de la Charamusca. Lo puede poner en su currículum. Aplausos. Sí, un aplauso muy especial para el jefecito. Ahí va, muchas gracias por el patrocinio y por la cena que estuvo súper rica. Gracias. Ahí pondremos fotos del pollito que nos comimos. Sí, tomaron fotos del pollito bonanza. Eso es bello. Pues. Así que ahí estamos. Y el agradecimiento público en nuestro blog el día de mañana cuando subamos todo. Yeah. Ahí está. Y la vieja, dice Papucho. La vieja. Por aquí está, lo traje la vez pasada, ¿o no? Sí. ¿Quién es la vieja? ¿Qué es eso? No sé. Fíjate que no, la vieja es ¿cómo no? Un estoy seguro periódico viejísimo de 1972. La sección esa, uy, bien chiva. Pero esa sección tenemos 3 años y tenía como 4 páginas, o sea. No, hombre, discúlpame. Consigamos un diario nuevo. Ah, no, dijiste de que estaba ya en la prensa, en el de hoy o la prensa ahí. En el diario de hoy uno se mete y está la sección de que puede ver el diario de hoy de hace no sé cuántos años. ¿De ese día? Pero de hace 30 años. Ah, ya, Roby. Vamos a estar hablando. Hace 30 años. Puedo traer mi tesis también, ¿verdad? Te puedes imaginar que cuando decís hace 30 años, estás hablando de los 1980s. Sí, imagínateme. Como decían... Era peludo Bon Jovi. Mira, estaban haciendo la vez pasada en un blog, discutiendo de que cuando Marty McFly, de Back to the Future, regresó 30 años al pasado para verse, ¿verdad?, a sus papás cuando eran joven, regresó en los 50s, ¿verdad? Ajá. Y ahora, si Marty McFly hubiera salido, regresaría a los 80s. No, y como era lo viejo, que, como no, y lo que te decía, uy, de mano, que no, y en la otra que viaja al futuro, era el año que 2015, ya vamos a llegar y todavía no se han inventado los zapatos que se amarran solos, ni los carros que vuelan, ni las patinetas que flotan. Pero Mattel ya está trabajando una patineta que flote. Ya está trabajando Mattel en eso. No te lo... Salga de aquí en 20 años. Que busque... No, 3 años le quedan, 3 años. Que trabajen mejor en unos niños indestructibles y sacan eso. Bueno, sacaron los zapatos de Marty McFly, por cierto. Esos que se amarran solos. Lo único que estos no se amarran solos, sino que son unas réplicas exactas de esos zapatos con lucitas y toda la cosa, que los vendieron como... Hicieron una cantidad poquísima de esos y los En Lichus, ahí los pueden encontrar. No, yo quería comprar unos, pero sabes que valían a $30,000. Los más baratos se fueron a $30,000 en subasta. Qué brutos que no hicieron más, vean. Y fíjate que se fueron todos para la... Todo para la de Parkinson, para la fundación de Michael J. Fox. Por Michael J. Fox. Yeah. Ok. Ahí encontré la vieja, quiero llegar. Sí, bastante la vas a leer ahí. Mira, aquí dice que John Glenn le da 3 vueltas a la Tierra. Estamos leyendo el 21 de febrero de 1962. O sea que vos, cuando están las letras grandes, es que no puedes leer, Robby. Pero ahí está la lupa para hacerlo más grande. Lupialo, papá. Zoomialo. No, esa. Agarra la onda, Lupe. Acerca el zoom. Mira, presidente de Estados Unidos felicita a astronauta. El Vaticano explica un incidente diplomático. Uy, pero ese astronauta se ve como medio alien, vos. Solo la cola. Como que es Ultraman. Ay, no. Vamos a ver, que quiero llegar al los cine. Los sociales eran chistosos, eran chivos. Vamos a ver qué hay aquí. Y había más páginas de sociales que de noticias. ¿Quién se está casando ahí? ¿Qué será la noticia? Aquí se está casando en la iglesia San Francisco de esta capital. Se efectuó recientemente la elegante boda de los estimables jóvenes bachiller Carlos Antonio Peña, hijo, y señorita Judith Marina Castaneda, ambos pertenecientes a apreciables familias. Después de la ceremonia, se les ofreció en el círculo militar una espléndida recepción. Los desposados pasaron su luna de miel. ¿Desposados? Sí, en México DF y Acapulco. ¿A dónde los esposaron? No, mira, fueron a Orlando ellos. No fueron a Orlando. En Costa Rica festeja su cumpleaños don Pedro Manuel Rebollo y Samper. Parten a Suiza el doctor Rolando Deneke y doña Ana María Sol de Deneke. ¿Habrán regresado? Regresó a California doña Mirna Vides Deneke de Tomás. Antes se publicaba todo esto. Regresó a California. Imagínese si usted lo hubiera puesto cada vez que... Es que antes los viajes eran una gran cosa. Uno hasta se vestía de cierta manera para subirse a los aviones y las mujeres se ponían guantes y usaban capas y uno todo elegante. Ahora casi que en pijama va uno en el avión. Pues, sí, ya he visto gente en pijamada. Sí, con pants y camiseta cómoda y todo. No, pero yo todavía me he visto bien para subirme al avioncito. ¿Y usted, Ale, cómo viaja? Yo trato de viajar cómoda. ¿Pijama? ¿Qué tan cómoda? Guío. Holgada. No, abrigada para que no le dé frío. Bueno, depende de dónde vaya, vean. A ver, explíquese. Sí, porfa. Y ticket visual. No. Es que en el avión hace frío. Sí, eso es cierto. Sí. Pero están las colchitas esas. Están las colchitas. De tripa. Pero, bueno. ¿Qué tripa? Calma. ¿Y vos, Guío, cómo viajas? Por avión. Sentado. En la medida de lo posible, sentado. Pero vos no te llevan, ¿verdad? Vos agarras taxi para irte al aeropuerto. No, eso es algo que siempre hemos hecho nosotros. ¿Siempre en taxi? En taxi. Why? Taxi es Acacia, viejo. O sea... ¿No dejas el carro ahí en el parqueo? De... Ni te lleva tu familia, ni te va a traer. Ya nos han ido a... Ya nos han ido a traer o a dejar, pero lo normal, lo usual, razonable y acostumbrado en mi casa es que cada quien se ve en su taxi y después pide su taxi. Nada, por el camioncito, no. Bienvenida con el pickup. No. La familia. Me gustaría, fíjate, algún día. Con toda sería, la sería un gran no trip. Te va a traer nadie. Que llegue todo el clan. No te sentís triste. Toda la colonia. No, es que mira, para la ida, no sentís que es mucho más cómodo que ya está el taxi allá afuera. O sea, cuando vos le hablas, llegan hasta media hora antes. Contrario a que si te va a ir a dejar un familiar, se va quitando los cheles en el camino, ahí vas rezando para que no te hagas leña porque va a dormir. Guay, o sea, si es que depende del tipo de viaje, ¿verdad? O sea, si es, es un muy viaje temprano en la mañana. No, también si te vas a estar un montón de tiempo afuera, eso, si es como que te va a dejar eso también, tu familia, te va a dejar tu familia, correcto, abrazo. Pero si es un Robbie va a Guatemala por un día y lo va a dejar toda la familia y lo va a traer a Guatemala con todo y el perico. Sí, ajá. A Guate. No, la verdad es que sí, si yo salgo a mí, normalmente me van a dejar. Pero a ¿qué tantos días tenés que salir para que te vaya a despedir tu familia al aeropuerto? 2. ¡Wow! Yeah. Y de regreso con un rótulo, vea, welcome home, bro. Hermano lejano. We miss you. No es por nada, pero yo espero que me vayan a traer, bro. O sea, yo voy a traer siempre a la Mara, ¿por qué no me van a ir a traer a mí? Dando y dando. Pues sí, lo que me pasó una vez, que sí fue yuca, que se me acabó la batería del celular. Entonces no tenía cómo avisar, que ya, porque yo siempre hablo cuando aterriza el avión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en todo lo que vas a las tiendas libres, que compras una que otra cosita, cabal, bajas las maletas y todo eso. Entonces cabal, la Mara llega. Oye, se me acabó la batería del celular. Y yo dije, bueno, ya van a venir. Lo que no sabía es que mi tía se había ido a una fiesta ahí cerca. Y dijo, ya me va a llamar. Cuando me llame, llego. Se había retrasado el vuelo. Una fiesta ahí cerca, ¿dónde? En San Luis Talpa. Eso que eso sea, viendo los toritos pintos en San Luis Talpa. ¡Ay, este ya no me habló! Bien feo. Una mariscada, déjame. Sí, no, bien feo. Fiesta cerca, güey. Fiesta cerca, no. Explícame eso como si yo tuviera fiesta cerca en Coayoacán. Yo creo que, no es por nada, pero creo que tu tía se durmió ese día. Anda en una fiesta cerca. Ah, vaya, ok. Yeah, right, really? Yeah, right. No le pregunté, era un terreno de alguien. Ah. Pero bien feo tenerle que pedir el celular prestado a un desconocido. Uh-huh. Es que, ¿qué es lo que tocó? ¿Por qué no pediste un taxi? Porque según yo, mi tía ya venía en camino. Paréntesis, cuando le pidió prestado el teléfono, usted se podía el teléfono de la tía. Sí, vamos a eso sí. También. Yo, o sea, yo hubiera podido tener 10 teléfonos ahí, lighting up. No te puedes los teléfonos de tu casa. Ni el de mi casa, no puedo. ¿Y qué? El de tu esposa. Sí, es así. Ahora, entonces tu tía llegó, ¿y qué onda? Llegó vestida de carnaval. Me voy a ponerle los clasificados a esto. Era de disfraz, pues, era de disfraz. Como espantacera. Aquí nomás estaba, Roy. Ey, miren. Salía Archie en los periódicos del 62. Cambiando el tema. Sí, sí, sí. Y Rex Morgan, ¿ves? Rex Morgan, Benitín y Eneas. ¿Y eso de Molino de Viento? Rex Morgan. Molino de Viento, por Don Quijote. Por Don Quijote. Vaya, una preguntita. ¿Cuánto es el tiempo, cuando vas de viaje, así como eso, cuánto tiempo tenés que estar afuera? ¿O cuánto es el mínimo de tiempo que tenés que estar para que ya tenés que traer un recuerdito? Ah, buena pregunta. O sea, porque si vas a Guate... ¿Y a quién te vas a llevar un contrato? ¿Y qué tan lejos tenés que ir? No, de Guate traes canillitas de leche. Manda obligatorio. No, espérate, pero si vas a Guate, digamos que tenés que ir nada más a firmar un documento y regresar. No importa. No, nada. Ya que ya no. Robby, sí. Una hora. Te tardaste. No, una hora no. Robby, trae esta chupa ahora, de pana y todo. Estamos hablando de que el viaje un día. Te vas en la mañana, regresas en la tarde. No tenés que traer nada, ¿o sí? No es obligatorio, vale. Te vas un día hoy y regresas mañana, en la mañana o en la tarde. ¿Sí o no? Sí. Wow. ¿Qué? 2 días, o sea, ya después de 24 ya horas... Ya te da chance de ir a un centro comercial y ahí venden canillitas de leche. Vos decís que con el tiempo que la Ale estuvo fuera, nos debe una refri a cada uno. O sea... Mínimo. Anabel, Anabel Iglesias nos debe una casa amueblada. ¿Cómo, pues? Me entiendo esto yo. No, no, pero vaya, por ejemplo... la cantidad o la cuantía del regalo no va en relación al tiempo que estuviste afuera. Es el tan lejos, dice Mausito, no es el tanto tiempo. Es el tan lejos. No, ah, o sea, que sí, a eso voy yo. Eso, o sea, si vas a Guate, vaya, sí, canito. Si vas a alrededor del mundo en 80 días también, forget it, yo no voy a traerle nada de nadie. O sea, yo vengo, yo voy en carrera, voy en un... Toblerones. Fer López, no hay mínimo, el regalo es obligatorio. El regalo es siempre obligatorio. Ey. No. Yo les traje Kit Kats. Ey, no, ey, se los agradecemos. Claro que sí. Todavía los estoy saboreando. Sí, sí. Lía, ¿cuándo fue la última vez que viajó usted? En noviembre fui a Costa Rica al concierto de Pearl Jam. No, no, no, no, no la conocíamos todavía. Sí que no, además iba lo que iba también. Pero ahí traje chocolates Brit para mis compañeritos del trabajo. Ay, a ver. Sí. Ah, de los que tienen café. Bueno. Ey, bueno, estabas. Y ya está pidiéndole. ¿Ey, el mío? Y cabal, también traje una caja para mi casa, para mi mamá y mi hermana. Y de ahí, vaya, para los compañeros de trabajo repartimos. Pero son así cosas que no venden aquí, digamos. ¿Días estuvo? ¿Un día? ¿Dos días? No, me fui viernes, regresé el lunes, o sábado y regresé el lunes. Ah, pues sí, eso estuvo dos días. Ya 2 días, ya, o sea, tenés no que comprar. No te tomó ningún inconveniente ni ninguna vuelta extra irlos a conseguir. Los compré en el aeropuerto, lo más probable. No, porque ahí en el hotel, en el primer nivel, había los regalaban de souvenirs y ahí aproveché y compré para... Tomó una bicha de canta. Para la mala. A la gardulla. Un wristband de Pearl Jam. Mira, es como cuando baja... Como cuando vas a México, tenés que traer tequila a tus chéveres, pero espérate, a tus amigos. Quién, pero, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién le tenés que traer? ¿A quién? ¿A tu esposa? ¿Y cuánto sí tiempo tenés que estar allá? Vale, número uno. Ah, a no, los pero hijos, si a tu esposa siempre tenés que traerles algo. Sí, pero sí, eso vaya, los hijos. Aunque vayas a una hora a firmar el contrato, pasá a un súper, comprar chicles y traerles chicles. O pasá al McDonald's y le bajas un Happy Meal. Va. Está bien. Yeah, cualquier cosa, pero tenés que traer algo. ¿A tu esposa? A tu esposa sí, ya es... Nada, pero vos más a Guatemala un día a firmar algo, canillitas de leche, ¿para quién? No. Canillitas de leche para la Caro, para mi papá, para mi tía. Si yo tengo que ir a Guate a firmar, que voy a regresar el mismo día. Sí, a tu tía sí, porque ella te va a traer, claro. Sí. O sea, sí. Puedo ir a cualquier parte de Centroamérica, pero regreso el mismo día, olvídense que no voy a traer nada a nadie. O sea, voy a estar, para empezar, muerto del cansancio de la viajadera. Qué malos ojos, Omar. No, pero es que no, hombre. Ya, ahora si me voy a quedar un día, me voy a quedar a dormir y después regreso el siguiente día, lo más probable, ahí sí. O sea que usted, Roberto, siempre espera algo de alguien, no importa cuánto tiempo se vaya o a dónde. Y nada de llaveritos, mamá. No, la verdad que el gusto está en dar, no en recibir. Ah, qué huevada. ¡A peso la carembolsa! No, la verdad es que cuando mi esposa viaja... Cultura chupística, rápido, así. Regalitos de aeropuerto. Llaveros. Botellita. Vamos para acá. Doblerones. Imanes para la refri. Ah, bien. Camisetas. Ajá. Cachuchitas. Vasitos de shots. De esas babosadas que le haces y trae nieve adentro. Ah. Snow globe. Uh-huh. Snow globe. Botellitas chiquitas con el alcohol originario del país. Ajá. Calcamón. Stickers. Stickers. Botones. Tipo pins. De esos que te pones ahí que dice I love New York. Y esa cosa. Perfume o colonia. ¿Cómo se llama? ¿Alguna revista o libro? ¿Revista? Taza. Una postal. Un lapicero de esos que tienen agua en medio y que las haces así. Qué galán que todavía hubieran. Doblerone. Ya estuvo, chupe. Bueno, ahí se acabó. Mira, por cierto, para ya redondear este tema, ahora que dijiste calcamonías, uh-huh, así es mi línea de pensamiento, no me juzguen. No, está bien. Calmate. Preventivamente. No, quería preguntarle si ustedes saben que se han hecho las calcamonías que eran scratch and sniff. que eran de los 80, que eran... Creo que causaban cáncer. Que después así. De los mexicanos se inventaron su propio... O sea, le dieron una traducción libre y les decían rascahuele. Y ahí murió todo. Gracias, Lía. Todo es más claro ahora. Es que con ese nombre tan chabacán, o sea, ahí murió. Rascahueles se llamaban. Pero vos no las conociste, ¿o sí? ¿Te acordás haber rascado una sticker alguna vez en tu vida? Sí, pero las rachas sniff. Sí, que uno le hacía así. ¿Cuánto tiempo duraban vos? Me acuerdo que no duraba mucho. No mucho. Es como pero la... uno de bicho bien emocionado, una gran rascadera. Sí, hasta las terminabas arruinando. Sí, de tanto que así es. Sí, me acuerdo. Las hubieran hecho el mismo material de esas revistas que vienen como una... Una onda que la levantás y viene el perfume para que lo huelas, vea. Y ese puya duraba un montón. Había mara que hasta se lo echaba. Juntaba la revista. Juntaba la revista. Ahora bien, sí. Hablando, pensando en su salud, aquí dice el diario... Más adelante, Rob. Del 21 de febrero del 62, dice que las personas con tratamiento antibiótico no deben pilotear aviones. Que estábamos hablando de aeropuertos y esas cosas. Buen dato, Robby, sí. Sí, así que para el futuro no piloten aviones si han tomado antibióticos. Ok. Va, yo digo que ya está clasificadito. Señoras y señores, ahora pasamos a la sección que ustedes han estado esperando. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Uy, se cayó el que iba en la bicicleta. A domicilio se cuidan pacientes. Ok. O sea, solo eso y el teléfono. Sí, nada más. Te lo doy. Venta de termos para café, fundas, paneras y canguros. Están baratos, por lo menos, los canguros. No dice, ahí hay que hablar. ¿Australianos o nacionales? De los que andan aquí, los de la pizza. 25 tambos de gas licuado de 25 libras. 625 todo el lote. ¿Licuado? ¿Te interesa si es licuado? Ah, sí, licuado. Sí. Gas licuado, 25 libras, 25 tambos. ¿Querés 24 a la regaste? ¿Todo o nada? Tona. Carretón para pinchos de fibra de vidrio. Buena suerte hartándose eso. Crispy on the outside, crunchy on the inside. Más o menos. Se compran sillas de corte de cabello usadas. Vendo camas hospitalarias no usadas a mitad de precio. Ah, nuevas. Entre no, paréntesis. No, simplemente no son nuevas, pero no son usadas. Claro, nadie las ha ocupado. Nadie se ha acostado en ellas. Pero qué raro, fíjate que están muy baratas para que nadie las haya usado. A mí me lo van a tener que jurar. Nadie las ha usado en el hospital. Sala Molina tallado en rosas, regalo en $600 negociables. What? Ah, sí, regaladísimo. Sí, es bastante. Sembrala. Tallado en rosas, decía. Sí, la siembra le van a nacer rosas. Compramos vestidos de novia, vestidos de fiesta, trajes para caballero y más. 22-24-06-13. Casablanca. Compro libros nuevos y usados por lote. Contextos, no pa. No, mentira, solo libros los nuevos. Tiene que haber usado lote. Si no, no sirve. Compro muebles usados del hogar y oficina a buen precio, entre paréntesis, azul y blanco. Clave, viejo. Sí, no, hombre, sí, es la casa azul y blanco. ¿Ah? Ese es un lugar a donde te venden cosas. ¿Ya has ido ahí? ¿Ya has comprado algo ahí? ¿Te consta que existe el lugar? Sí, existe el lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un lugar a donde compras cosas del hogar que hay, así. ¿Azul y blanco? Sí. Yo sé porque... Hay... ¿Es una cadena o es un solo lugar? No sé si es un solo lugar o son varios, pero es la Casa Azul y Blanco. ¿Cómo se llama la Casa Azul y Blanco? No, no, o sea, compra... Sigamos, cuando se van estos... ¿Qué tal si lo que quieren es comprar muebles usados que sean azules y blancos? Tenés razón, va, dale. El color se dale, iba. Dale, necesito, hace más sentido. En mayúscula, necesito comprar aceite usado, mineral, vegetal, etcétera. Informe 2276. Mineral, vegetal o animal. 2005. Con los señores Maravilla, Henry o la señorita Eva. Los señores Maravilla. Los robots. Son para ellos. Supersónicos. Son para ellos. Con Pops. Con Pops, Artu. ¿Cómo se llama? Twiki. Pops, Arturito. Citripeo. Citripeo. Es que mira, aceite. Es que están desesperados estos robots. Mira, aceite usado. Literal vegetal lo de cualquiera. Señores, ¿cómo era? Señores Maravilla. Henry con doble R y Y. O la señorita Eva. Eva. Firma Wally. Eva. Este lo vamos a cortar, mira. Refrigeradora con J. Yo tengo mala ortografía, pero no es para tanto, man. Refrigeradora GE de 25 pies. Side by side. Tenés que ver cómo está escrito esto. Espérate. Con Y, side, bay, B-A-Y, B-A-Y. Side. S-Y-D-E. Otro, el mismo lo puso, tres meses de uso, regalo en 750, costó 1,800. Que conste. Que conste, no voy a salir ahí. Vaya, pasamos a animales y mascotas, señores. All right. Gran danés arlequín negro. Circo del Sol lo busca. Y aparece un danés, hijo de puta. Grande, arlequín. Ah, pero lo quieren que sea pedigrí. Zacatecoluca, casa, reviento, barata. Y agarro unidad a cuenta a 1 kilómetro del balneario Changmichen y a 50 metros del litoral. Y yendo para Usulután, frente a Senastra. Así es que ha de ser bueno ahí. Está frente a Senastra. Revientan. 900 varas cuadradas, parqueo entapialado. Ah. Zona tranquila, $15,000. Uy, pero yo no entiendo aquí. O sea, ella lo está vendiendo y está dando la dirección de dónde queda, bo. Pero todo ese fue solo uno. Sí, totalmente. Desde lo de que reventaban. Zacatecoluca, casa, reviento, barata, llegar unidad a cuenta, 1 kilómetro de barrio Changmichen a 50 metros del litoral yendo para Usulután frente a Senastra. Wow. O sea, no te perdés. Solamente. All right. Mira, yo gracias, aquí tengo, Gio. Tengo unos clasificados viejos, Gio. Dale. Me gustaría que los curaras. Ok, pero antes que nada, dame una tijera, voy a cortar el del señor Maravilla, Henry o Eva. Vos vas a hablar solo para preguntar por Eva. Solo para preguntar, sí. ¿Querés oírlo? ¿Quién le habla? ¡Wally! Le voy a decir. Dale. De aquí, mira, queremos comprar 3 vacas recién paridas con producción no menos de 12 botellas de leche a precio razonable. Ya. Finca La Pilona. La pelota. Necesita usted suela, nosotros la tenemos. Y a un precio bajísimo, a 115 colones el quintal. ¿Quieres suelas? No. ¿Suela? ¿No? Paso. Pero primero bien interesada. ¿Y qué más había aquí? ¿Qué estamos viendo ahí? Se quedó huérfano. El Rey León. No. El Rey León, ¿qué estás hablando? No veo. ¡Wow! Pero mira lo clasificado. Alto rendimiento, la solución más inteligente para trabajar en la oficina. Ordene la Inresa. No, Robbie, ¿tenés algún problema serio? Vale, mira, fíjate, ya había 362. ¿Ve? Se necesitan 2 señoritas presentables. Restaurante Calypso. Ay, ¿ve? Démosle, dale, regresemos al tiempo. ¿1972? Papá, no había nada de eso. Era King Kong. Mira, ¿no? Este prensista con experiencia de 25 años en adelante. necesito. Uy, y hoy nos quejamos que piden Mara de 5 años con experiencia. Uy, pero en esa época que necesitara 25 años de experiencia tenía que estaba con Gutenberg. Dándole vuelta a la prensa de Gutenberg. Bueno, está interesante, fíjate. Bueno, ya llegamos al tiempo, ya aquí Omar ya nos está desconectando. Le gustó el de que cuidan pacientes a domicilio. ¿Va? Sí, eso está bien. Pero sí, también el de que se revienta la casa. Sí. Tumba la casa, tumba. Reviento la casa. Barata. Ahí está. Bueno, señoras y señores, vamos terminando nuestro programa de este día. Agradecemos a todas las personas que nos han estado acompañando en el IRC. Yes. Ha estado súper divertido. A nuestras queridas amigas, a Ale Mejía y Lía Archer, al Guillo Nasser, a Omarcito, por habernos acompañado, y al Tico Man que nos hizo barra en la cena, pero se fue. Yeah. Para la próxima, perdón Omar, por haberse ido el Tico, para la próxima le damos un pincho de fibra de vidrio. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Unas gracias muy especiales a nuestro productor ejecutivo de este episodio, Douglas Fuentes. Le recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo y estar en el club, en el exclusivo club a donde se encuentra ahorita Douglas Fuentes, lo puede hacer visitando lacharamusca.net, aprieta el botón de donaciones, done la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Mara, muchísimas gracias por estar acá. Recuerde que nos puede llamar al 615-676-5959. Nos puede escribir un email a lacharamusca@guanacos.com. También estamos en Twitter. Yo soy Omar Egan, Robbie Palomo, Kio Nasser, Ale Mejía, guión bajo, y Malía 77. Mira, Malía del 77. All right. Malía, bicha. Sí, es que necesitábamos así una chica Malía en La Charamusca. también estamos en Facebook y también está La Charamusca Net, ¿verdad? En Twitter, claro, y en Facebook, claro. Somos La Charamusca todo juntito y ahí nos puede encontrar y platicar con nosotros en Facebook y toda la onda. Robin, ¿no dijiste que era un siglo del nacimiento del rey del Chuk? Ah, hoy fue un siglo de Suk o Chuk. Suk. El Suk es un ritmo. El 28 de febrero se celebran 100 años del nacimiento del músico. Perfecto. De Paquito Palavicini. Sí, fue por eso mío. Espérate, que yo aquí tengo, mira, Paquito. Oh my God. Yeah, ya estamos en las últimas, pero yo sé que no. No, ya ahorita ya dijimos salud, papá. No estamos en la última. Ya nos vamos yendo. ¡Salud! Espérate, yo sé que tengo algo de Paquito Palavicini. Pero ya hablamos de Paquito Palavicini. Sí, gracias, sí. No, hombre, buscarlo y lo hablamos porque el 28 se celebra, Robby. O sea, tienen tiempo, el otro episodio. Ajá. Va a quedar perfecto. Periquito, ¿te sirve? Full dedicado a él, a sí, la historia salvadoreña. El próximo episodio es el 28. Ah, pues ahí está. Nacido el 28 de febrero de 1912 en la ciudad de Santana y muere el 24 de febrero de 1996. El maestro Palavicini, siendo director de la Orquesta Internacional Polillo, da a conocer su primer suk adentro Cojutepeque. De 1962 a 1965, el tremendo éxito de sus discos, el suk y de su ensalada Palavicini, lo mantiene ocupado en amenizar fiestas elegantes y populares. En 1972, el maestro de origen rumano, Anoya J. Ah, bueno. Y John Kubitschek, discúlpame. Estamos. Ah, pues solamente. Hoy la Lía va a hablar de John. Young. All right. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana, 28 de febrero, para seguir hablando carburo. Va, pues, y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.